siento entrar la oscuridad, me envuelve el tiempo, empiezo a temblar. No me puede estar pasando esto que nunca imaginé y nunca pensé en mi pesadilla. Cuando despertaré será mi suerte la maldición y que la muerte es la solución. Sé que momentos debe pasar, mejor o peor es siempre hablan. Solía reír, solía llorar, ahora no puedo ni hablar. No sé qué decir, no sé dónde ir, ya no puedo más fingir. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Esta oscuridad, esta oscuridad. Todo placer de pronto se va y pido a quienes ya no respiran. Solo quiero otra oportunidad, volver a intentar, haré lo posible. No fallar, la oscuridad desvanecerá y la nueva luz pronto brillará. Solía reír, solía llorar, ahora no puedo ni hablar. No sé qué decir, no sé dónde ir, ya no puedo más fingir. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Está oscuro.